Llegamos ya, muchachos. Estamos instalados en los estudios del Renegado Producciones para dar inicio a otro Renegados Más. ¿Cómo ha estado su semana, muchachos? Espero que súper bien. A nosotros llegamos para acompañarte con los éxitos de tu niñez, con la banda sonora de tu vida en esta la terapia grupal del fin de semana. Terapia grupal, terapia de éxitos que traemos cada 7 días hasta tus oídos, a través de tus audífonos, a través de tu computador, en tu tablet, donde nos estés escuchando. Vaya de inmediato un saludo para ustedes, para todos los renegados que cada semana están escuchando nuestro programa. Hoy no es la excepción, ¿eh? Le hemos preparado un programa con recuerdos. Vamos a estar hablando de Elizabeth Montgomery, tema que nos quedó pendiente la semana anterior, algo de La Hechizada. Vamos a estar también con concierto de Robbie Williams. Te vamos a contar del regreso a nuestro país. También hay noticias de Prince. Vamos a estar con nuestras secciones habituales, Fiebre de Cine, Un Día Como Hoy. Oye, tengo por ahí, tengo muchos contenidos en carpeta. Tengo también ahí el regreso con una nueva versión, podríamos decir una nueva edición, con escenas inéditas de la película Gris. Pero no te cuento más, porque el Renegados ya comenzó. Gracias por la sintonía y por sus comentarios. Cada semana parto diciendo lo mismo. Gracias por la buena onda para todos los que están en la sintonía del Renegado. Vaya de inmediato un caluroso saludo. Vamos a abrir de inmediato el programa del día de hoy con un temazo. Esta chica la rompía en los 80. Lo que comienza a sonar es Taylor Dane en Renegado. Yeah. Recuerda compartir nuestros contenidos. Nuestra página Renegado Producciones siempre está habilitada junto a todos los capítulos del Renegados. Ya empezamos este programa hoy con Taylor Dane para dar el puntapié inicial a los éxitos del fin de semana. Oye, increíble, 26, capítulo estreno 26 de mayo. ¿Cómo ha pasado este año 2018? Muy pero muy rápido. Pero como siempre te contamos, aunque no lo hicimos el programa anterior, se nos pasó volando también, pero esta semana sí te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1949, nace el actor estadounidense. Muchos se acordarán por la serie Philip Michael Thomas. Su papel más conocido es el detective Ricardo Rico en la famosa serie policial de 1980 llamada Miami Vice. Su primer papel como protagonista fue en la película Sparkle. Este dato sí que es curioso, ¿eh? Un día como hoy, un 26 de mayo, pero de 1994, en República Dominicana contrae matrimonio en secreto el cantante estadounidense del pop Michael Jackson y la actriz Lisa Mary Presley. Ya todos sabemos que ella es hija de Elvis Presley. Este matrimonio duró muy poco, ¿eh? Duró solo 20 meses, porque luego Lisa Mary Presley citaría diferencias irreconciliables para pedirle el divorcio. Este enlace se disolvió el 18 de enero de 1996. Uno de los tantos episodios en la vida de Michael Jackson que no quedaron muy claros, ¿sabes? Este matrimonio de 20 meses y con la hija de Elvis Presley. Leyenda con leyenda. Si de leyenda se trata, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Michael Jackson en Renegado. We'll be right back. both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Seguimos avanzando en este Renegados, recordando éxitos. Como siempre, cada fin de semana, recuerden compartir nuestra página Renegado Producciones. La semana pasada le quedé debiendo contenido, se nos pasó volando el programa y vamos a estar hablando de Elizabeth Montgomery a propósito del aniversario de su fallecimiento el 18 de mayo. Así que de inmediato te vamos a contar parte de la vida de esta famosa hechizada, de esta famosa actriz, Elizabeth Montgomery. Pero nos vamos a poner a tono, ¿eh? Nos vamos a poner a tono con la música, mira. ¿Qué te parece algo como esto, mira? Hechizada. Música característica de esta serie tan famosa hasta nuestros días. Ha tenido éxito en todas sus repeticiones y aún los fanáticos siguen esta gran serie. ¿Qué te puedo contar de Elizabeth Montgomery? Mira, Elizabeth Montgomery nace en Hollywood el 15 de abril de 1933. Siempre muy ligada al espectáculo, ¿eh? Tenía padres que tenían programas de televisión y también siempre había estado interpretando papeles en otras películas mucho antes de tener el éxito de la serie que conocemos. Mira, esta serie duró entre 1964 y 1972, pero se extendió su carrera muy aparte de esta serie por 44 años. Estuve leyendo mucho esta semana sobre ella y la verdad que, mira, a los 27 años ya tenía nominaciones a los premios Emmy por capítulos en la serie Los Intocables. También en 1963 protagoniza la película Johnny Cool. Para nosotros, esta hechizada Elizabeth Montgomery ya es una leyenda para todos los amantes de la cultura retro pop. Y hay películas que yo no he visto, ahí me voy a poner a estudiar y a buscarlas de todas maneras. No sabía que Elizabeth Montgomery había trabajado con estrellas del tamaño de Sammy Davis Jr., también con estrellas como Dean Martin, entre otros. También les puedo contar que antes de tomar la decisión de trabajar en esta serie La Hechizada, tuvo la oportunidad de trabajar con Alfred Hitchcock en el género de terror. Y es ahí cuando tiene que tomar una decisión y dice: me llama la atención esto de esta serie que me están ofreciendo. Y creo que por lo menos para nosotros fue una tremenda decisión. Elizabeth Montgomery logra la fama internacional a partir de La Hechizada, en este papel de Samantha Stevens, esta bruja que conocíamos, dedicada a su hogar, dedicada a su marido, que también hay un dato curioso, ¿eh? Su marido fue interpretado por dos artistas en distintas temporadas por enfermedades. Fue interpretado su marido por Dick George y Dick Sargent. La serie, como les contaba, fue emitida por la cadena ABC entre 1964 y 1972. 8 temporadas tuvo esta serie, con tremendo éxito, como les decía, hasta nuestros días. Gracias a esto, por su parte, Elizabeth Montgomery fue nominada 5 veces a los Emmy como mejor actriz de una serie de comedia y 4 veces a los Globos de Oro como mejor actriz de una serie de comedia o musical. Pero mira, lamentable, ¿eh? No llegó a ganar ninguno de los 2 galardones a los que fue nominada. Hoy quisimos rescatar, revivir, recordar a la maravillosa Elizabeth Montgomery. ¿Qué recuerdos? ¿A qué recuerdo les trae a ustedes? A mí me trae recuerdos de inmediato de la infancia, antes de ir a clase o cuando volvíamos a la hora de tardes de cine por ahí, con los abuelos, con los tíos viendo estas series, aunque había visto 1000 veces estos capítulos, ¿eh? Ya, muchachos, nos sacudimos de la nostalgia, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar, King Africa en Renegado. tengo noticias de Prince. De fondo estamos escuchando Kiss, uno de sus grandes éxitos. Síguese la compañía del Renegados. Para los que siguen el programa, les he estado contando siempre de estos conciertos sinfónicos de homenaje a distintos artistas. En nuestro país, hace muy poco, estuvo el concierto sinfónico de Elvis. Precisamente eso es lo que les quiero contar el día de hoy. Anuncian gira de conciertos sinfónicos en memoria de Prince. The Roots estará a cargo de la música, mientras que los cantantes irán variando. The Roots anunció una gira de conciertos sinfónicos en memoria de Prince. El nombre estimativo sería Symphonic Celebration of Prince. La gira contempla 18 shows por el momento solo en Estados Unidos y todos van a ser en septiembre. Prince State confirmó la noticia y agregó que los cantantes invitados irán variando según la localidad donde se presenten, mientras que el material audiovisual correrá por parte de Prince State. Puedes revisar las fechas a continuación. Son muchas fechas, pero van a estar en Washington, Charlotte, Atlanta, Buffalo, entre otros. Por el momento les puedo contar que ya partió esta gira de conciertos sinfónicos en Estados Unidos y esperemos que llegue a Latinoamérica para que podamos también disfrutar de la banda The Roots, escuchando cómo sonaría en estos tiempos los grandes éxitos de Prince. ¿Cómo se extrañan estas grandes leyendas, estos artistas? Por Dios que se extrañan, ¿no? Nos vamos a la música, recordémoslos como se merecen. Lo que comienza a sonar es Prince en Renegado. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple. Purple rain, purple rain, that's alright. Come on, y'all. Purple rain, purple rain. Oh, yes. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? We'll walking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not. Tenemos noticias de concierto. De fondo escuchamos Rock DJ Robbie Williams. We got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Esto porque ya es oficial, el 5 de noviembre regresa a Chile el artista Robbie Williams. Este cantante británico se va a estar presentando en el Movistar Arena y pisará suelo nacional por la gira mundial de su más reciente disco, The Heavy Entertainment Show, primer álbum de estudio después del 2012. La preventa en un par de días más, el 28 de mayo a las 11 horas, y será exclusiva para clientes de un banco en particular, del Banco de Chile, quienes podrán acceder con un 20% de descuento pagando con sus tarjetas. El stock está contemplado para 4.000 boletos distribuidos proporcionalmente en las localidades, que estará disponible para esta modalidad hasta que se agote. Dos días después, o sea el 30, se iniciará la venta general de entradas para poder ver al músico. ¿Dónde puedo comprar las entradas? Se los digo de inmediato, por el sistema Punto Ticket y en puntos de venta físicos como es Cinemark e ITES. Cabe recordar que la última vez que estuvo en nuestro país, Robbie Williams, fue el 2006 y se presentó en el Estadio Nacional. Así que una buena oportunidad para ir a ver a Robbie Williams ahora en este recinto como es Movistar Arena, ya que la acústica es muy buena y además que es un recinto mucho más íntimo, techado. Así que recomendamos el día de hoy el concierto de Robbie Williams. Las entradas están bastante aterrizadas, ¿eh? Van desde los 25 mil pesos hasta la cancha VIP con 132 mil. Así que una buena oportunidad para ir a ver a Robbie Williams, te la contamos en el Renegados. Mientras llega el 5 de noviembre, nos vamos nosotros con todo a la música. Lo que comienza a sonar es Robbie Williams en Renegado. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. Got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop. Recuerda compartir nuestros contenidos. Una vez terminado este programa, queda ahí en nuestra página Renegado Producciones en formato podcast para que lo puedas revivir las veces que quieras. Si te perdiste el programa de la semana pasada, también puedes hacerlo ingresando a nuestra página Renegados Producciones. Recuerden compartir, muchachos. Siempre estamos subiendo bastantes contenidos para que puedan disfrutar de todo lo que es la cultura pop retro. Lo dejamos pendiente la semana anterior, pero hoy te contamos de los estrenos de cine. Recomendamos películas fresquitas, recién estrenadas, en tu espacio Fiebre de Cine. Si hablamos de taquilla, esta semana ya la rompió con su estreno la película Deadpool 2. Este antihéroe incluso igualó y en algunas partes superó la taquilla de Avengers Infinity War. Así que recomendamos de todas maneras para los fanáticos de este universo de Marvel, Deadpool 2, una buena oportunidad para ir a disfrutar de esta película. Pero no es la única película estrenada esta semana. También se estrenó la película Desobediencia, la última película de Sebastián Lelio, que dicen que es una muy buena película también por su contenido. No les quiero adelantar mucho, pero hay un triángulo amoroso importante. Para los más pequeñitos se estrenó la película Fixie, Amigos Secretos, pero una de las que yo estaba esperando hace mucho tiempo que se estrenara, desde que anunciamos aquí mismo en el Renegados que se haría una película de este personaje y también estuvimos compartiendo el tráiler de esta película, es Han Solo. Esta película del universo de Star Wars fue la película que tuvimos la posibilidad de verla hace poquitas horas, hace un ratito atrás, antes de empezar el programa, estábamos en la sala de cine y pudimos ver esta película. Así que hoy vamos a recomendar para todos los fanáticos de Star Wars, e incluso para los que no son tan fanáticos, es una buena oportunidad para ver cómo comienza esta saga con estos personajes, podríamos decir protagónicos, aunque son antagónicos, pero ahí empiezan a tomar nueva forma. Empezamos a conocer mucho más de cómo es su crecimiento hasta cuando lo conocemos nosotros ya en las otras 6 películas. Como por ejemplo, vamos a saber en esta película cómo él conoce a Chewie, a Chewbacca, cómo conoce al amigo Lando Calrissian. Empiezan a aparecer muchas cosas y algunos villanos, sin dar tanto spoiler, algunos villanos también aparecen de películas que nosotros ya teníamos en la retina. Pero vámonos a la crítica dura. Lo primero, el guión, bueno, nada que decir. Bueno. Lo otro, los efectos especiales. No está cargado los efectos especiales. Se nota que se respeta mucho este universo de las películas iniciales de George Lucas. También, ¿qué te puedo decir? La fotografía, la imagen está muy, pero muy bien hecha, así que la disfrutamos. No parecía como una película más de Star Wars, como para poder ganar un poco más de espectadores, sino que parecía como que era una película hecha justamente en los mismos tiempos que se desarrolla la trama principal. Así que sin más comentarios, te recomendamos película para ir a ver esta semana a las salas de cine. En primer lugar, te recomendamos la película Han Solo. Oye, y lo último, un dato. Acá podrán saber desde dónde es el origen de su nombre. De dónde viene el origen de su nombre Han Solo. No les digo más, tengo ganas de contarles muchas cosas. Todavía estoy con la adrenalina arriba de haber visto la película. Así que mejor nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Striper en Renegados. Thank you. Jesus loves you so much more, people. I pray that all of you know how much Jesus loves you. It's more than we'll ever know. He laid down his life for us. Thank you, Jesus. Let's all thank Jesus. Raise your hands. Raise your hands to him, not to me. And say, thank you, Jesus. Amen. De fondo escuchamos la música, parte de la banda sonora de la película Grease, porque tenemos noticias, ¿eh? Pongan mucha atención porque se viene una nueva edición de esta película. Es así, en pocos días saldrá una nueva edición de esta película, edición especial que traería una escena inédita entre John Travolta y Olivia Newton-John. Grease es uno de los éxitos musicales más emblemáticos de la cultura pop y en motivo de su aniversario 40 lanzarán una edición de la película que contará, escuchen muy bien, con un beso inédito entre John Travolta y Olivia Newton-John. La escena corresponde a la secuencia en la que Danny, Travolta y Sandy Newton-John se van en auto mientras cantan junto a sus compañeros la canción We Go Together, la encargada de cerrar el film en 1978. El director de la cinta, Randall Clayton, se recordó en Estados Unidos, dijo así: estaban en el vehículo y les dije, ¿por qué no se besan? Y lo hicieron. No sé lo que sucedió ni por qué eso nunca se incluyó en la película original, pero me sorprendió que no fuera así al final. La nueva edición de Grease, disponible en DVD en formato, mira, ahora en formato 4K, incluye contenido adicional inédito como créditos principales, alternativos y animados. También dice que habría un final alternativo, mira qué interesante. Una historia en Chicago, pieza que pone foco en los detalles que pasan desapercibidos en el musical. Esta es una película que nos ha seguido a lo largo del tiempo y que cada vez, así como esas películas que añoramos de los 80, cada vez que la están emitiendo en televisión, nos quedamos pegados y la vemos una y otra vez. ¡40 años han pasado desde que salió esta gran película de la cultura pop, por supuesto! Grease. John Travolta y Olivia Newton-John. Nos vamos de inmediato a la música, esperando que llegue pronto este DVD para poder saber de qué se tratan estas escenas inéditas. Lo que comienza a sonar es parte de la banda sonora de la película Grease en Renegados. Oh, de fondo Elton John. There's a calm surrender to the rush of day. Ya estamos llegando prácticamente al final del programa, último bloque, y hemos dejado para el final esta noticia. Hay película de Elton John y ya tenemos fecha de estreno. Así como salió la película de Queen, los primeros trailers de esta película, hay una película que se ha estado preparando y ya tiene fecha de estreno. Esto te lo contamos en tu Renegados. La película de Elton John ya tiene fecha de estreno, es el 17 de mayo del 2019. Así lo informó este jueves Paramount Pictures, que distribuirá Rocketman en todo el mundo. La cinta será protagonizada por el actor joven Taron Egerton, quien interpretará a uno de los cantautores más exitosos del siglo XX. Eso sí, aclararon que no se tratará de una película biográfica, no solo biográfica de hecho, sino que será un musical fantástico sobre los años formativos del músico británico, según contó su protagonista. El film fue anunciado hace 7 años y su guion estará a cargo de Billy Elliot Lee Hall. En un comienzo, el nominado al Oscar Tom Hardy iba a tomar el papel protagónico, pero abandonó el proyecto por dificultades a la hora de cantar. Mira qué interesante habría sido ver a Tom Hardy haciendo de Elton John, pero parece que no tenía talento para el canto. Así que ya lo sabes, 17 de mayo, en un año más prácticamente, ya tendremos y podremos conocer esta película que lleva preparándose durante 7 años. Esta película que nos contará parte de la historia y de la música de Elton John. Nos vamos con el último tema del programa del día de hoy. Lo que comienza a sonar es Elton John en Renegados. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea, on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. And I am home. Y tal cual como comenzamos con la banda Yes, empezamos a despedir el programa del día de hoy. ¿Cómo pasó volando el programa, muchachos? A mí se me pasó así, muchachos. Así de rápido. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Nos gusta acompañarte cada fin de semana con los éxitos de la banda sonora de tu vida. Gracias por estar siempre en la sintonía y también agradezco a todos los amigos que llegaron esta semana a seguir nuestra página Renegado Producciones. Me ha sorprendido en las últimas dos semanas, debo decirlo, están llegando muchos amigos de distintas partes, no solo de nuestro país, sino que de distintos países que nos están siguiendo y están escuchando, porque la cultura pop retro, porque la música 80 es transversal, no tiene barreras, no tiene edad, no tiene tampoco fronteras. Así que comenzamos a saludar antes de despedirnos a todos los amigos que llegaron a la página esta semana. Saludos para ti, Carlos Valdés, Ruth Santucho, Jen Beltrán, Janina Maciel, Ana Esquinas Ferrer. También saludamos a Yamil Osman Alacio, Jean-Pierre Betancourt Laos, Isi Kamikaze, Oscar Eduardo Sáenz, Alejandro Cisneros, David Vera y muchos más. A Carlos Ulloa, que nos está escuchando toda la semana también y nos dijo, escuché tu programa la semana anterior, ¿eh? Así que para ti también, Carlitos, te mandamos un saludo. Para el Patricio, a la Cecilia, Yesenia, a... uy, cuántos se me quedan por ahí, a Marcia, a Anita, por supuesto, la Anita que siempre está en la sintonía, ¿cierto? Del Renegado, para todos ustedes. Para la Isa, que de seguro nos está escuchando también en capítulo estreno el día de hoy, le mandamos un saludo desde los estudios del Renegado. Gracias por la sintonía, no podríamos hacer nada sin los Renegado Adictos, que cada semana se conectan a nuestro programa. Hoy revisamos éxitos de tu niñez, te contamos de conciertos, de cine, te contamos de todo lo que te gusta de tu Renegados. Así que no me queda más que comenzar a despedirme y decirles, nos juntamos la próxima semana en 7 días más para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan una buena, muchachos, como siempre les digo, una buena semana, muchachos, y como siempre les repito, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas y nos encontramos durante toda la semana para todos los que reviven el programa en su trabajo, camino a su trabajo, el lunes, el martes, donde quieras, este Renegados, la terapia musical del fin de semana. Que estén muy bien, chao, chao.